La montaña azul se pone coronillas de diamante. Y el aire niño de nuevo se columpia por los sauces. El río es un espejillo para presumir el sol. Y una mariposa blanca le roba el alma a un azul. El cielo luz y color estrenaba un nuevo día. Pasa cantando un pastor una vieja melodía. Un burrillo blanco cruza el olivar. Por entre las viñas se pierde un cantar. Una golondrina que viene y se va. Y los cielos puros el vino la da. La sonrisa blanca, el aire de sol. La marisma manda sueños del amor. Y el blanco araja con la soña. Aroma de viñedo el aire lleva. Hay blancura de nardo de Villanueva.